cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. ¿Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor? Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, saludos amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Después de unos domingos sin emitir, de nuevo estamos con vosotros y vosotras en el programa de hoy, y el próximo va a tratar de la presentación del Plan Integral para Personas sin Hogar de Zaragoza. Se presentó el pasado martes en el Centro Cívico de la Estación del Norte de Zaragoza. La presentación la hicieron Luisa Broto, concejala de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza, y Nacho Zelaya, coordinador general de Derechos Sociales. A continuación, una conferencia muy interesante, Cómo reducir la exclusión social, a cargo de Albert Sales, investigador sobre pobreza. La presentación también la constituía una mesa de expertos. En ella intervinieron Gustavo García, antiguo director del albergue, habló sobre políticas sociales y personas sin hogar. Ángel Sanz, profesor de trabajo social en la Universidad de Zaragoza, nos explicó la exclusión social y la falta de vivienda. Por último, en esta mesa de expertos intervino Cristina García Uriel, secretaria general de Cáritas, explicó el papel de las ONGs y de la sociedad en la generación del hogar. Para finalizar, la presentación del Plan Integral para Personas sin Hogar de Zaragoza fue a cargo de Yolanda Mañas Ballestí, responsable de los Servicios Sociales de Zaragoza. A todos ellos les hicimos unas entrevistas para nuestro programa, que a continuación las vais a poder escuchar. También nos explicó Antonio cómo fue el seguimiento que se hizo a los profesionales y usuarios para poder elaborar dicho plan. Vivo en un saco pegado al suelo, de donde veo gente pasando, y cuando salgo entonces pienso mejor me quedo. Vivo en un saco lleno de trastos, de donde oigo gente hablando, y cuando salgo entonces pienso mejor me callo. Estamos aquí con Luisa Broto, vicealcaldesa y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza. Es concejala de Servicios Sociales y hoy nos ha hecho la presentación del Plan Integral para Personas sin Hogar. Hoy tenemos aquí unos compañeros, Arturo, José Luis, el cual le vamos a hacer unas preguntas sobre el plan este. Ahora se amplía el albergo. Esto significa un alojamiento fijo, en manera que y sin techo possa avere un'occupazione fissa per avere aiuto come Raibar, IAI, tessera sanitaria, che antes era complicato tenere. Sí, buenos días a todos y todas. Lo primero decir que es un placer estar en este maravilloso programa porque ya es mi segunda o tercera entrevista y la verdad es que quiero agradeceros muchísimo que estéis ahí y estéis trabajando también. Y lo segundo, Arturo. Sí, el albergue, como bien has dicho, es un alojamiento que estaba diseñado para un tipo de atención de los años 80, que es cuando se constituyó y se creó, y es verdad que ha tenido su función durante mucho tiempo, pero la sociedad cambia. Entonces, tanto la disposición, cómo son las habitaciones, cómo es el espacio, las pocas zonas que hay de esparcimiento, de comunitaria, porque lo que se marcaba era que una persona estuviera hipernoctando, es decir, que pudiera ir a desayunar, a comer, a cenar y dormir, es algo que ahora mismo con esta reforma queremos cambiar. Pero no tanto por hacerlo más accesible, que también es una necesidad, en cuanto a que no haya barreras arquitectónicas y que sea más cómodo para los usuarios y usuarias, sino, como tú bien has dicho, para el cambio de modelo. Nos encontramos ante una situación en que las personas que están sin hogar tienen una situación de cronificación, y que constituir un itinerario vital para que puedan percibir una prestación, porque tienen derecho a ella, o hacer un trabajo de formación o de reenganche con el mundo laboral o con el entorno social o con cualquier actividad que quieran plantearse, significa un tiempo. Y eso quedaba cortado y anulado con esta serie de circunstancias. Es verdad que toda institución tiene que tener una normativa, tiene que tener unos límites, pero es cierto que precisamente el albergue no permitía eso. Lo que se hacía era como rotar entre los diferentes recursos hasta que la persona se iba de la ciudad y volvía después de un tiempo. Vamos a intentar que esto, con este nuevo modelo y con la reforma, cambie, para hacerlo más cercano y más acorde con la realidad de lo que decíamos de las personas sin hogar actuales. Muchas gracias, Luisa. Yo, José Luis, te pregunto también sobre este plan estratégico que se está elaborando, que ha llevado todo un trabajo de muchas personas, incluso encuestas a las mismas personas que viven en el albergue, pero ya más allá del albergue, que es el buque insignia, como has dicho antes en tu presentación, me gustaría saber con qué optimismo y con qué realismo se puede ver el fruto de este plan estratégico, que nos expliques para las personas que están escuchando en la radio qué puede ser este plan estratégico que con tanta ilusión se ha preparado, con diversas entidades, personas del ayuntamiento, personas muy implicadas, para que de alguna manera esto sirva para el bien de aquellas personas sin hogar, que como has dicho, ya no son solamente transeúntes, sino personas sin hogar de fuera o de aquí de Zaragoza mismo, que se pueden encontrar en esas circunstancias. Me gustaría que nos lo explicaras de la forma que todo el mundo pudiera percibir esa sensación optimista de que va a haber un cambio con estas 60 medidas, con lo que tú nos quieras explicar ahora. Sí, pues José Luis, el optimismo todo el mundo, porque realmente es un proyecto ambicioso, y es ambicioso no tanto como, ya no hablo como política o como persona que diga, mira, vamos a dejar la reforma del albergue y esto quedará para siempre, ¿no? Como cuando alguien inaugura una calle o un puente o una estatua, ¿vale? El trabajar con las personas que están en mayor desequilibrio creo que es lo que dignifica a una sociedad. Y por lo tanto, hacer un plan integral para las personas sin hogar es algo que pone en valor la acción de esos profesionales del ámbito municipal, pero de la red de entidades de para la inclusión, de personas voluntarias que llevan años trabajando. Y yo creo que poner en valor que sea un plan integral, que hable de personas sin hogar, que no transeúntes, como ciudadanos de derecho, da igual que residan aquí o no, que estén de paso o no, están en la ciudad, por lo tanto son vecinos y vecinas, tienen derechos, y que sean personas que normalmente tienen que pasar por trámites tan complicados como estar empadronados para acceder simplemente a una atención sanitaria, yo creo que eso pone en valor a una ciudad y la dignifica. Para mí es un reto apasionante, porque creo que además, al ser integral y está elaborado, no soy objetiva, es verdad, soy parte del asunto, pero al estar elaborado con la mirada de políticos, la mirada de los técnicos, la mirada de los voluntarios y voluntarias, la mirada de las entidades, las personas usuarias y usuarios del propio albergue o de la red que ha acudido alguna vez a algún tipo de dispositivo, lo enriquece y además hace que esto sea más allá del color político, que es lo que antes le comentaba a los compañeros de los medios. Esto no es colgarse una medalla, esto es hacer algo que quedará para la ciudad y que Zaragoza podrá atender con calidad a las personas, todo tipo de personas. Ojalá pudiéramos atender a todo el mundo con todas las necesidades que esto supone, pero es verdad que hay límites. y ahora mismo priorizar a las personas que peor lo tienen a la hora de poder acceder a recursos básicos, me parece que es una tarea ingente y de la que debemos sentirnos muy orgullosos todos y todas. Pensando con realismo, ¿crees que esto va a poderse llevarse adelante y quizás incluso la ejecución? La situación actual puede que facilite. ¿Habrá presupuesto suficiente si crees que todos van a apoyarlo o habrá una oposición que lo dificulte? En concreto, el proyecto de reforma del albergue está aprobado ya. Y está con una dotación económica. Otra cosa es la ejecución, que antes también comentaba que las fases, bueno, se va a tener que mantener la atención a las personas que actualmente están, a la vez que se hacen las obras. Eso va a ralentizar el proceso porque, claro, no podemos de repente desalojar a todo el mundo y hacer la reforma. Y aparte porque, evidentemente, quien se haya hecho una reforma en su casa sabe que a veces los presupuestos de tiempo no coinciden. Y hablando del presupuesto económico, eso ya está dotado, que es más de 3 millones de euros, por lo tanto eso está aprobado y está allí. Todo lo demás, la voluntad política, a lo que tú te refieres, bueno, yo creo que un plan integral para personas sin hogar y dentro de lo que es el ámbito de los derechos sociales es algo que es muy difícil de negar. Tiene que pasar por la aprobación de pleno, irá a julio seguramente, porque junio estamos ahora y casi no llegamos, pero yo creo que es muy difícil que los partidos políticos no estén apoyando esta reforma y este plan, sobre todo porque, vuelvo a decir, trasciende el mandato, trasciende el color político, lo que hace es pensar en las personas. Por lo tanto, yo no soy utópica, sí soy optimista, soy bastante optimista y creo que tenemos posibilidades de que esto se apruebe y, bueno, vamos a trabajar para que esto sea así. Ojalá, muchas gracias. Dentro del sinhogarismo hay un porcentaje de gente que tiene mascotas. Sé que creo que tenéis previsto hacer algunas reformas para alojarlos a ellos. Me gustaría saber cómo va este tema o cómo lo vais a hacer en el futuro. Sí, bueno, esta es una parte de la realidad que tenemos ahora. Sabéis que en las ciudades es un fenómeno que está estudiado y que tiene que ver mucho con el ritmo de vida que llevamos los seres humanos y que necesitamos, pues, calor, ¿no? Calor de hogar, que digo yo. Y entonces hay muchas personas que tienen, igual que tienen objetos que todos tenemos que nos acompañan, tenemos mascotas que prácticamente en algunos casos de personas que no tienen absolutamente nada, son su familia. Y esto, dicho así, puede sonar muy fuerte, pero es la realidad. Entonces nos hemos encontrado con personas que estaban en la calle, que tenían una mascota, normalmente perros o canes, y que no acudían a los servicios municipales porque había un problema de convivencia, un problema sanitario, etcétera, etcétera. Entonces sí, nos pusimos a ellos, estuvimos hablando con personas que están trabajando en determinadas plataformas animalistas, hicimos un censo, valoramos que había no una demanda muy alta, pero que realmente había que darle alguna salida y estuvimos trabajando. Claro, eso requiere, por un lado, concienciación de los profesionales que están trabajando en este centro, en el albergue, y por otro lado quiere una adaptación de, pues, determinadas espacios, jaulas, como quieras llamarlo, dispositivos para que los animales estén en perfectas condiciones. Y requiere que los usuarios o usuarias sean capaces de comprometerse a, pues, la vacunación, el cuidado, el paseo, etcétera, ¿no? Que sería, pues, lo normal. Igual que cuando una persona va al albergue y tiene que responsabilizarse de un horario o de poder hacer un aseo higiénico por determinadas circunstancias y cumplir unas normas que son de convivencia, lo mismo ocurriría con esto. Vamos un poco más retrasados de lo que querríamos porque tenemos ahí, pues bueno, la tarea del convencimiento es una cosa, quiere decir que las cosas por imposición no suelen salir bien. Entonces estamos en ese trabajo y creo que lo vamos a conseguir. También digo que cuando se haga la reforma de los espacios de la verde, este es un espacio que se va a tener en cuenta y por lo tanto habrá seguramente menos problemas que los que ahora supone. Y también porque, como la mayoría de las cosas son de la vida, cuando algo se inicia, pues siempre tiene resistencias al cambio y cuesta un poco. Pero bueno, igual que en un momento determinado, pues se tienen que adaptar los menús a determinadas enfermedades o dolencias o incluso creencias religiosas, pues evidentemente tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios que tenemos. Me he siempre preguntado, ¿y problemas sin techo sembrano sencillo, ma non lo sono? Ora, non è solo la comida o il dormire, talvez tutte le ore sulla CAE, per andare in bagno, talvez sucano le strade e tutto, non è un buon metodo di vita. Perché l'aggiuntamento non dà un trabacco sociale di limpiezza, in maniera che il teccio gana algo che può gastare per andare in bagno, non suciare, non pedire, oppure vivere coltivando la terra in case rurali abbandonate e vivere di vero. Sì, perfetto Arturo. Mira, esa es una de las partes y patas de este plan integral, ¿no? Porque hay una parte que trabaja la inserción laboral. O sea, hasta que no cambiemos este sistema, la mayor máquina de inserción es el mundo laboral. Una persona, en el momento que tiene recursos económicos, puede acceder a series de derechos y servicios. Pero evidentemente, para personas que han perdido determinados hábitos, es difícil. Y es más difícil cuando hay crisis. Tú sabes, y yo lo he oído y tú lo has visto, que por ejemplo ahora hay un rechazo a determinadas personas de otros países porque hay un lema o hay un mantra que dice estas personas vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Sabes que eso cuesta, porque una persona no se juega la vida para venir aquí solamente para tener, para quitarte a ti o a mí mi puesto de trabajo, ¿no? Ese es un pensamiento muy reducido. A veces también hay pensamientos muy reducidos y lo que tenemos que hacer es ampliarlos. Y es verdad que hay que convencer a empresarios para que contraten a una persona que ha trabajado en la construcción, pero resulta que en la construcción ahora hay muy poca demanda, por ejemplo. Pero es verdad que la administración, en este caso el ayuntamiento, que es por la que puedo hablar, tiene que dar ejemplo. Y sí que es verdad que hay determinados servicios, como por ejemplo los de limpiezas viarias, que se hacen con una contrata y se plantean cláusulas sociales. ¿Qué quiere decir esto, Arturo? Pues quiere decir que se favorece que se contrate a personas desempleadas de larga duración. Da igual que vengan de un alojamiento como es el albergue, da igual que vengan de su casa, da igual que vengan de donde sea. Pero es verdad que ese ámbito es difícil. Es difícil y esa es una de las patas también que hay dentro del programa. Porque no solamente es, como tú bien has dicho, la manutención, no solamente es tener el alojamiento. Además es que no puedes tener a las personas vagando por la ciudad. Evidentemente eso es muy complicado. Hay otra serie de dispositivos, queremos crear alguna que otra aula que pueda trabajarse en el entorno comunitario, que se puedan hacer actividades, que se pueda estar, es una palabra, un salón de estar, no es tan fácil como esto. Pero ya ves que ahora mismo, por ejemplo, el albergue no facilita esto, salvo la parte exterior, donde tenéis cuando hace buen tiempo, pero no es el objetivo, o sea, no sería lo más prioritario. A fecha de hoy. Usted ha hablado de Mantero, a Madrid, sí. Di Latero, etcétera, etcétera. Esto fa diminuire il trabajo nazionale. Ora, io entiendo che chi viene aquí busca un sueño. Van trabajo a casa, e mi hermano, però il negoziante paga la quiller, levanta la quiller e gasta il dinero. A che dovrebbe entrare il governo? Perché abbandonando tutto si va al razzismo, mentre il governo temporalmente prende il Mantero, gli dà un posto a dormire, a comer e li quita dalla calle. E chi viene preso con la latta di cerveza, la multa, la denuncia non serve a nada. No. Lo devono llevare in un posto e tenerlo per un Estoy de acuerdo contigo, Arturo. O sea, tiene que haber normas, se tienen que cumplir, eso es verdad. Yo estoy en la administración y hay ordenanzas, reglamentos, sanciones, tributos, impuestos, pero es verdad que la tarea coercitiva, solamente las multas, no soluciona determinados problemas. En eso estoy de acuerdo. De hecho, con el tema de las personas que están vendiendo en la calle, ya sabes que hay una zona que es la del rastro y estamos trabajando para que en esa zona puedan convivir los que se dedican a la venta ambulante, los que se dedican al rastro y las personas que también van con sus cosas que cogen de la basura. Algunos de ellos reciclan y algunos de ellos están en el albergue y algunos de ellos son de otros países. Tenemos ahí población. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Estamos intentando hacer que cohabiten de tal manera que no se vulneren los derechos, porque el vendedor dice, oye, yo pago una tasa por estar aquí y esta gente está vendiendo nada. Claro, tenemos que hacer una tarea y decir, bueno, vale, tú pagas y pagas una tasa que está minorada porque queremos que vendáis, está claro, el ayuntamiento quiere favorecer esa venta, pero por otro lado, estas personas, es que algunos de ellos no tienen su situación regularizada, no tienen un DNI, ni un IE, ni un pasaporte, por lo tanto no pueden ejercer un trabajo. Y no pueden acceder a una ayuda, porque para acceder a una ayuda a lo mejor necesitan esos requisitos. Y a lo mejor no saben cómo acceder, porque hay muchas personas que desconocen, ¿no? Entonces, esta es una manera de dar salida a cosas que la ciudad tira, porque también es verdad que la ciudad cambia, muta, y la gente, pues de repente, tira una cama, tira objetos, algo que cree que no funciona. Hay personas que lo arreglan o que simplemente lo llevan y lo venden. Es una tarea ardua y complicada, porque eso depende de normativas a nivel estatal. O sea, el reconocimiento para que a una persona le den la nacionalidad o el permiso de residencia no depende de un ayuntamiento. Entonces, nosotros nos encontramos con que las personas viven aquí, pero hay cosas que no podemos hacer nosotros. Hablabas de arrendamientos y de alquileres. Te doy toda la razón. Estamos teniendo ahora un repunte y están subiendo los alquileres. Esas personas, muchas de ellas manteras, a lo mejor viven 12 y 15 en el mismo domicilio. Una persona tiene el empadronamiento, está regularizada y comparten una vivienda. Claro, 12 y 15 personas en una vivienda de 60 a 70 metros, eso es imposible. Pero tampoco depende de nosotros la regulación. Con esto no estoy quitándome peso, pero quiero decir que entran muchas complejidades. Y es verdad que a veces hay abusos porque la gente sabe que ahí hay más personas de las que debería haber en alquiler y a veces se abusa porque se suben los precios y bueno, es una realidad que tenemos. Bueno, Luisa, pues agradecerte como siempre esos minutos que nos concede siempre que te lo hemos solicitado, a seguir trabajando, mucha suerte, que nos consta que trabajáis en ello. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias y un saludo a todo el mundo y es muy importante trabajar, pero es más importante que vosotros estéis ahí para dar voz a las personas que no pueden tenerla, o sea que gracias a vosotros. No soy un robot, tengo corazón, mi reloj son el sol y las olas. No soy un robot, enchufado a los tiempos que corren. No soy un cabrón, ni un predicador, no juego a faroles y palmo, palmo. Dicen que estoy acabado, pues podría ser que sí. Vivo en un saco, pegado al suelo, vivo en un saco, lleno de trastos. Y cuando salgo, entonces pienso, mejor me quedo. Vivo en un saco. Estamos aquí con Albert Sales, es politólogo, sociólogo, investigador sobre pobreza urbana, exclusión social y derechos laborales. Asesor de la Tenencia de Alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, también ha escrito varios libros, entre ellos uno que se titula El delito de ser pobre. Asesora a la Red de Atención a las Personas sin Hogar, un conjunto de 30 asociaciones que apoyan a las personas que duermen en la calle. Hola, buenas, Albert, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y quería decirte si para vivir en un hogar y establecerse en un lugar fijo, ¿qué puede ser una solución a alguna gente de la calle para ayudar a salir de ella? Sí, estamos acostumbrados a que a las personas que duermen en la calle se les dé un alojamiento temporal y a partir de ahí, pues bueno, llega un momento en el que siguiendo un plan de trabajo, pues se busquen la vida, ¿no? Y lo que planteamos desde hace tiempo en algunas redes europeas y lo que se está poniendo en práctica en muchos lugares es ofrecer primero la vivienda y después el apoyo social. Es decir, facilitar el acceso a una vivienda y una vez la persona ya tiene el espacio para rehacerse, para reconstruir su vida, entonces le damos el apoyo social sin necesidad de condicionar a seguir este plan de trabajo el hecho de acceder a la vivienda. Has hablado del housing first. Aparte del seguimiento que le hacen los educadores o los técnicos que hay, pero yo creo que también estaría bien que hubiera algún taller o ocupación donde se formasen un poco para poder a lo mejor reinsertarse en la vida laboral. Y de esto no hay mucho, la verdad. El Housing First es esta metodología de intervención o de apoyo que pasa por ofrecer primero la vivienda y después el apoyo social. Y a partir de ahí, los medios que se desplieguen para dar apoyo y para ayudar a las personas a reorganizar su vida dependen mucho de la voluntariedad de la persona atendida. Que hay pocos recursos para encontrar una ocupación o un vínculo con la comunidad, pues deben ponerse más, porque uno de los problemas puede ser la soledad. Una cosa es tener una vivienda y otra cosa es reconstruir tu red de amistades y tu red de apoyo social. Sí, pero como tú bien has dicho, algunos vienen de muchos años en la calle con problemas mentales, algunos de alcoholemia. Entonces, yo creo que no es suficiente, yo creo, el apoyo. Necesitaría un poquito más. Cuando, cuando estás un poquito así encima, claro, sé que los no pueden estar todo el día las 24 horas con ellos, ¿no? Pero yo creo que cuando se está así, sí se ve el progreso. Sí, sí, por supuesto. E incluso en algunos países estos proyectos o estos programas se hacen en pisos que están en la misma escalera y donde hay apoyo comunitario, hay espacios comunes. Porque también se ha detectado en países que tienen este tipo de intervención muy desarrollada, como Finlandia, que hay personas a las que estar solas en su vivienda pues les resulta muy duro. Todo esto es que la atención social debe girar alrededor de las necesidades de la persona. No la persona debe adaptarse al tipo de atención social que tiene. Y eso lo aprendemos de este tipo de metodologías, pero también lo aprendemos cuando hablamos cuando analizamos qué sucede en los centros residenciales o en los albergues. Estamos acostumbrados a tratar a las personas sin techo como personas que están de paso por las ciudades. No se les considera habitantes de la ciudad porque no están empadronados, como no pagan sus facturas de la luz y del agua, pues se les considera alguien de paso. Y en cualquier caso, si están en la calle, se les considera como personas a las que se les debe atender temporalmente y se les debe mostrar cómo organizar su vida, ¿no? La cuestión es que pueden haber espacios de autonomía personal, de acompañamiento, de organizar el recurso alrededor de la persona también en los centros. Bueno, que te dice que hemos llegado al final, que hemos hecho una entrevista. Antes hemos oído bastante de tu charla, ha sido una conferencia muy interesante porque nos has abierto las perspectivas de estos métodos que están utilizando en Finlandia, en Escocia, en Nueva York. Y de todas maneras, tú planteabas lo difícil que es en ciudades como Madrid y Barcelona, que tienen demasiada gente transeúnte, demasiados inmigrantes. Aquí en Zaragoza estamos en un sitio como intermedio y me gustaría que nos comentaras cómo estás viendo la ilusión que aquí pues el Ayuntamiento, las entidades están preparando este plan estratégico, este albergue que queremos reformar, en fin, en general, cómo nos situarías lo que es la ciudad de Zaragoza en lo que tú puedas conocer, desde tu perspectiva práctica y las perspectivas de que esto pueda ir mejorándose si hay recursos y voluntad política de solucionarlo. Yo aclarar sobre todo, por un tema del lenguaje también construye, que demasiada gente no. O sea, el problema es que no estamos preparados para garantizar los derechos de las personas. La realidad de las grandes ciudades es que en un entorno donde las oportunidades laborales, donde las oportunidades de subsistencia se acaban dando en las grandes ciudades, tiene un efecto de atracción brutal. Con lo cual, las personas que se ven expulsadas de su lugar de origen para ir a buscarse la vida acaban recabando en grandes ciudades, es cierto. Y la presión sobre ciudades como Barcelona y Madrid, con una proyección global innegable, es muy grande. Y acabamos depositando sobre los servicios sociales el poner remedio a un problema estructural de acceso a la vivienda y de acceso a los derechos. La cuestión es que las grandes ciudades europeas tienen un panorama muy duro. En prácticamente todas las grandes ciudades el sinhogarismo ha aumentado de forma muy alarmante en los últimos 5 años. Y después las ciudades no tan grandes, si en los últimos tiempos han tenido una cierta estabilidad, tienen la oportunidad de poner en marcha políticas que realmente sirvan para atender mejor, para garantizar derechos y para colocar la atención social al servicio de las personas sin hogar, no al servicio de la regulación de lo que es el espacio público, ¿no? Creo que plantear un plan desde la perspectiva de la integralidad de la persona, el plan que se plantea en Zaragoza es un plan integral para las personas sin hogar, supone atender a la precariedad habitacional todos sus sentidos, no solo cuando ya la persona está en la calle y cuando ya ha fallado absolutamente todo. De lo que se trata es de que fallen menos cosas, de intentar parar el golpe, pero además de atender mejor y alrededor de las necesidades de cada persona. Hay una oportunidad, no estamos hablando de cifras desorbitadas en Zaragoza, por lo tanto se puede, con recursos razonables, se puede conseguir que más personas salgan de la situación de sin hogar y parar la caída de otras y conseguir buenos resultados, ¿por qué no? Aquí, en el albergue de Zaragoza, donde yo he sido el usuario por muchos años, en los tiempos más difíciles de la crisis, un detalle curioso, no aumentó la clientela. No aumentó la clientela. También hay que reconocer que las actuales autoridades en 2-3 años han mejorado mucho la calidad del servicio en el albergue. Antes teníamos que estar a las 9 de la noche esperando ya que cenara la gente que estaba ahí, pero que estábamos en la calle, para que nos diera el ingreso invernal. Ahora no. Ahora inclusive puedes echar la siesta, etcétera, la gente que tiene necesidad de pasar por ahí. Va mejorando. Pero comentabas tú también que tienes 13 receptores principales en Barcelona para o primer llegada, la primaria, y ya después lo vas mandando. Uno de ellos es a los gente con problemas con psiquiátrico, un problema psicológico. Ese es un grave problema, porque a veces esos compañeros no saben si tienen frío o no tienen frío, pero lo que vimos está sufriendo. Entonces, la gente que está en la calle son varias tribus. Y aparte que son varias tribus, tienen que ser varias respuestas, y tú lo acabas de decirte en la pregunta anterior. Tiene que a veces ser preguntas concretas. Alguna vez algún compañero de los que nos atienden y se preguntaba esos problemas graves, duros de resolver, cómo, ¿qué respuesta podría ser? Yo le hice una modesta sugerencia y le dije, mira, lo que hacen los empresarios a los problemas graves, marcación personal. A esa persona darle una respuesta a lo que ella requiere, lo más probable es que tenga una mejoría, no se va a resolver. Yo no soy una gente que creo que el sintechismo nunca se va a resolver del todo, porque eso sería decir que el ser humano es perfecto, y creo que todavía nos faltan muchas generaciones para ello. Lo que sí me duele que no se haya grabado esta charla. A mí me gustaría que están los compañeros de la radio, que de vez en cuando vía internet nos mandaras algún mensaje, una cosa sucinta de lo tuyo, para poderlo transmitir aquí a través del programa. Cada vez que se acuerde, que vean una opinión, porque Zaragoza es una ciudad intermedia, es una ciudad intermedia para el País Vasco, para etc. Lo que sí es interesante es que esta gente que está abordando el tema, yo soy una gente convencida que es Caritas y Cruz Roja a nivel nacional, quien más documentados están por ahí como institución nacional. Puede haber autoridades locales como él, pero el problema ahí está, la presencia, los comentarios, la respuesta, los estudios que él está haciendo, que sea este modesto programa de radio que se lo siga retransmitiendo, porque este programa se oye por internet en muchas partes del mundo. Claro, sí, un placer. Aparte, bueno, recuperando algún hilo de lo que comentabas, que durante la crisis hubiera una cierta estabilidad y no creciera el problema, tiene su sentido, porque durante la crisis, si una cosa se estancó o incluso bajó, fue el precio de la vivienda. Y claro, el problema del sinhogarismo es un problema de vivienda, no es un problema relacionado con malos hábitos de personas con comportamientos extraños, ¿no? Es que hay un tema de vivienda ahí. Y lo que nos estamos encontrando en todo el mundo es lo mismo. En el momento en el que los indicadores macroeconómicos se recuperan, parte de las inversiones se van otra vez a la vivienda, y los precios de la vivienda se disparan en todas las grandes ciudades del mundo. Por lo tanto, no hay acceso a la vivienda de las personas que se están recuperando de una situación como la de estar en la calle. Si no hay acceso de más personas, hay recaídas, hay personas nuevas que no encuentran acomodo, que no hay forma de darle servicio. Por lo tanto, los desahucios además han seguido. El hecho de que se recuperen los indicadores macroeconómicos no significa que los desahucios se hayan frenado. Quizás los desahucios hipotecarios han bajado un poco, pero los desahucios por impago del alquiler, en muchos casos desahucios invisibles, simplemente la persona tiene que irse, han seguido. Con lo cual, nos encontramos una realidad que es que las grandes ciudades de toda Europa, de los Estados Unidos, tienen un incremento increíble del número de personas durmiendo en la calle, sobre todo aquellas zonas más dinámicas económicamente, porque son las que atraen a profesionales con salarios, que son profesionales que además van al mercado de alquiler a buscar una vivienda y pueden pagar cifras que otras personas pues no podrán pagar jamás, ¿no? Y sobre la realidad de los refugiados y los solicitantes de protección internacional, sí que es cierto que Alemania ha tenido una acogida, unos dispositivos de acogida muy, pero estos dispositivos de acogida no han sido suficientes para dar acomodo a todo el mundo. Y al final, los servicios sociales son los que acaban cubriendo las necesidades de todo el mundo que se queda fuera de cualquier sistema de protección. Con lo cual, en Alemania nos encontramos que había un incremento muy grande de personas durmiendo en la calle, durmiendo en albergues, procedentes de otros países y de la expulsión de sus países, ¿no? Un anno sono stato in Barcellona, mi gusta la comida di Barcellona e ho incontra comida a tutte le ore, anche a mezzanotte, alle 5, da organizzazioni private di inglesi come l'Arcobaleno, eccetera, eccetera. Però io sono andato dall'assistente sociale vicino all'Arco della Pace, mi sono recato alla Croce Roca a incontrare un posto letto, una cama, e mi è stato rifiutato perché io potevo essere temporaneo perché andavo a buscare lavoro. E c'è anche un'altra cosa, ho dormito per vario tempo in piazza Michelangelo, dove la gente della CAI è obbligatoriamente, quasi ogni serata, aggredita e derubata. Ho preguntato perché non vai alla nazionale e mi hanno detto non arrestano a nadie. E c'è anche una cosa, usted ha parlato di Aus cosa? Mi sembra una bonita, però io a Barcellona ho scucciato da molto tempo che si voleva costruire per alzare il morale al sintetto di locali di ozio, però ancora non sono stati costruiti. Ora con questa sistemazione di Aus cosa, il governo, i mandatari che pensano? Perché l'ombre sintetico è già amalgamato, un'altra broma non la sopporterebbe. Sì, Barcellona tiene la realidad de ser una ciudad muy dinámica, una ciudad donde sobrevivir es relativamente fácil y, como comentabas, la comida es fácil de obtener, por ejemplo, porque la solidaridad vecinal está ahí, porque hay gente repartiendo comida en diferentes puntos de la ciudad, porque además hay una red de comedores sociales bastante, bastante potente, de entidades sociales del mismo municipio, pero eso obviamente no soluciona el problema. No soluciona el problema en la medida en que la ciudad está constantemente atrayendo y atendiendo personas nuevas. El primer trimestre de 2018, el 47% de las personas que se atendían en los centros de primera acogida de la ciudad para personas sin hogar llevaban menos de 3 meses en la ciudad. La gente va llegando a la ciudad y se la va atendiendo en la medida en que se puede y en la medida en que las plazas dan de sí. Ahora mismo, todas llenas, todas las plazas llenas. Y eso nos lleva a que haya un problema de pobreza que se ve claro en el espacio público, de personas que vienen de todos lados y que finalmente acaban teniendo que dormir en la calle. Y hay una realidad de inseguridad que preocupa, que es lo que han venido a llamar la aporafobia o las agresiones, los delitos de odio contra las personas sin hogar, que es recurrente y en la cual es muy difícil intervenir si no hay denuncias. Y efectivamente, la persona que duerme en la calle y recibe una agresión normalmente no denuncia, porque te cuentan para qué voy a ir a la policía, si no va a servir para nada, si además cada vez que he tenido contacto con la policía me han tratado como si yo fuera el delincuente, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido hay varias entidades, varias organizaciones que están trabajando para sensibilizar a la policía y desde el gobierno municipal de Barcelona se está intentando trabajar conjuntamente servicios sociales y policía para ir facilitando el que las denuncias lleguen. Hay una oficina, la Oficina de No Discriminación, por ejemplo, que hasta ahora trabajaba sobre todo temas de racismo, que ha abierto una línea de trabajo para temas de aporofobia y que está pidiendo a las organizaciones que si una persona que durmiendo en la calle ha recibido una agresión no se atreve a denunciar, que sean las propias organizaciones las que acompañen y digan, pues vamos a la Oficina de No Discriminación, que no es una comisaría, y vamos a ver cómo trabajamos para que esta denuncia prospere, ¿no? Todo lo que se haga es poco porque no vamos a conseguir acabar con el problema. Como decía el compañero antes, gente en la calle vamos a tener durante mucho tiempo mientras el derecho a la vivienda no esté garantizado. Pero en el mientras tanto se pueden hacer muchas cosas y en ese sentido el combatir estas agresiones contra las personas que duermen en la calle es básico. Combatirlas desde denuncias. experiencias también ejemplarizantes, donde la propia administración pública se pueda personar como acusación y pueda denunciar públicamente que esto es intolerable en el siglo XXI. Yo miro a la Alhambra que en mano hay Pakistán. ¿Vale? Ora, anche uno mettesse a fare la statua, arrivano due pakistani e ti rompono la gavetta. Se vuoi andare a travaccare in un ristorante, devi travaccare peor che un pakistano, perché il pakistano gana 700 euro. Io come italiano e cucina italiana, solo a calentare mi danno 600 euro, mi devo llevare la comida o comere da ahí e pagare. Non c'è nessun controllo. Como el mercado de la vivienda, el mercado laboral, tiene sus lógicas y tiene sus luchas. Insisto en que no hay soluciones. Lo único que se puede hacer es seguir luchando para conseguir unas condiciones laborales dignas. El control depende de la inspección de trabajo. La inspección de trabajo está infradotada de personal. En ese sentido, desde la administración local hay poca capacidad de intervención. A ver, mira, nos hemos juntado aquí justamente pues seis hombres, y precisamente yo estaba pensando que, en fin, por perspectiva de género, ha dado la casualidad que nuestras compañeras, que también están siempre colaborando en el programa, no han podido venir. Pues quería precisamente hacerte una pregunta un poco en ese sentido. ¿Qué situaciones, qué diferencia hay el ser una mujer en la calle, el ser una mujer sin hogar? Las perspectivas de las mujeres lo tienen mucho más difícil, aunque los hombres, en fin, están a mayor riesgo de todo. Y siempre teníamos la idea de que, en fin, siempre pues una persona que andaba por la calle era un hombre, que andaba por ahí pidiendo, pero o haciendo su trabajo como podía. Pero también hay muchas mujeres que pueden encontrar, incluso a veces, pues cuando están familias, pero luego es la perspectiva que se podía darnos desde este punto de vista, que la pones en líneas muy generales y muy buenas. A ver, lo que indican las investigadoras que han trabajado el tema en los estudios es que a las mujeres les cuesta más llegar hasta la calle, que no quiere decir que estén menos expuestas a la exclusión residencial. Pero su sinhogarismo se vive de otra forma. Las mujeres piden ayuda antes, van a servicios sociales antes, articulan apoyos de amigos, amigas antes que los hombres y evitan la situación de calle al máximo también por una cuestión de percepción de seguridad. Se sienten mucho más inseguras en la calle y de hecho están sujetas a unas presiones que los hombres no viven. Presiones ya no solo los hombres durmiendo en la calle pueden tener miedo a una agresión, pueden tener miedo a un robo, pero no tienen miedo a una agresión sexual. Las mujeres sí, están muy expuestas. Entonces sí que articulan una serie de recursos para no caer. Aún así, el número de mujeres, la proporción de mujeres durmiendo en la calle en el caso de Barcelona ha ido aumentando. En los últimos años se ha pasado del 10% al 15%. Ya un 15% de las personas que duermen en la calle en la ciudad son mujeres. Un veintitantos por ciento, un 25%. ¿Hablamos de 150? Hablamos de unas 150. Si hay unas 1000 personas durmiendo en la calle, unas 150. Efectivamente. Además, si vamos alejándonos de la calle, pero en situaciones de sinhogarismo, si nos fijamos en los centros residenciales, ya tenemos un 25%. El 25% de las personas atendidas en centros residenciales son mujeres. Si pasamos a otros recursos para exclusión residencial, pisos de inclusión, centros para personas que han sufrido desahucios, ahí ya tenemos más de la mitad de mujeres. Y si pudiéramos estudiar, que eso en algunos países lo han hecho, pero nosotros aquí no, nunca todavía. Si pudiéramos estudiar las personas sin hogar, que viven en casas de amigos, en casas de amigas, que van de un sofá al otro, ahí ya es donde tenemos una representación importante de mujeres. Hay países europeos donde se han hecho estudios del número de personas que están en esta situación de sin hogarismo, porque también es sin hogarismo, y las mujeres ya representan el 65-70%. Por lo general, además, las mujeres son capaces de sostener esta situación más tiempo, porque una vez entran en un hogar, dan apoyo a ese hogar de formas varias. Los hombres, algunos estudios indican que mientras pueden aportar algo de dinero a través de una prestación, aún se sienten cómodos. Es, bueno, yo estoy en casa de mi sobrina, por ejemplo, y le estoy pagando algo para poder estar en casa. pero en el momento en el que no le puedo pagar nada, me siento ahí en el sofá y veo que no estoy aportando nada y finalmente me siento incómodo, me acabo peleando, al final me acabo yendo. La mujer o las mujeres, por lo general, entran en la dinámica del hogar y si no te puedo dar algo de dinero porque no tengo ninguna prestación, pues te apoyo con tareas de cuidados o con la misma dinámica del hogar. Bueno, toda la casuística es muy grande, ¿eh? Cada uno lo vive o cada persona lo vive como puede, pero el resultado final es que hay menos mujeres en la calle, a pesar de que las mujeres están más sometidas al empobrecimiento, y hay realmente una feminización de la pobreza. La pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres. Pero aún así, en su versión más extrema, la de calle, seguimos viendo más hombres. Bueno, agradecerte, Albert, por estos minutos que nos has dedicado a nuestro programa. Emplazarte, si es posible, para otras próximas intervenciones que puedan ser, por darte la gracia, por darnos este testimonio. A vosotros, un placer. Muchas gracias. Cuando la gente duerme, bajo yo. Chaqueta sobre el hombro en la noche azul. Amor y una guitarra en la mente, cosas raras. Y en mis ojos hay ingenuidad. Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará. He vendido mis zapatos por un poco de libertad. Mas solo no se vive sin amor, yo moriré vagabundo. Estamos con Antonio, cuidador del proceso del plan integral para personas sin hogar, y ha sido el que ha hecho así un poco el seguimiento a usuarios, y queremos que, después de pasar por aquí por los micros, como han pasado pues, Luisa, también ha pasado Cristina, Ángel y Albert, pues queremos que nos resuma un poco todo esto del proceso del plan integral. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, el proceso en sí de participación que se pretendía en un principio, bueno, viene dado por esta, tal como lo comentaba Luisa, por la intención de incluir a todos los que están alrededor de este fenómeno para recoger y generar un plan integral, realmente en ese concepto de integral de contar con todos, ¿no? En este sentido, yo creo que bueno, se ha hecho un poco distinto a lo que suelen ser estos procesos tradicionales más de participación, porque la participación se ha iniciado desde muy, muy reciente, ¿no? De hecho, bueno, pues el documento que ha servido de base para trabajar con todos los actores, bueno, pues entidades, administración, usuarios y todo el que se ha querido acercar, bueno, pues ya estuvo, bueno, ya ha partido un poco de esta participación a través de alguna entrevista, pero no generaba medidas concretas sobre las que pudieran, bueno, pues aportar, decir si estaban interesados o no, si eran interesantes, si estaban en contra, sino ha sido, pues eso, lo que llamamos en facilitación la inteligencia colectiva, ¿no? Recoger de todos los ámbitos, todos los puntos de vista, todas las visiones que enriquecieran ese punto de partida, ¿no? De hecho, el final de este proceso de indagación es como el punto de partida del propio plan integral. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante precisamente por abordarlo de una manera bastante personalizada, porque teníamos que atender a los distintos perfiles de todos estos actores, ¿no? Especialmente yo creo que ha sido interesante, por lo menos a mi modo de ver, la participación de los usuarios, de las personas que en algún momento han pasado por este fenómeno, de personas sin hogar. Y yo creo que ha sido, bueno, este proceso de entrevistas y de grupos de trabajo de estos usuarios lo que a lo mejor ha aportado una visión, bueno, distinta, más innovadora en torno a, bueno, para plantearse este plan integral. Ha sido de un recorrido durante varios meses, 10 sesiones de trabajo donde se ha trabajado intensamente. y 33 entrevistas, dos grupos de trabajo de usuarios, bueno, pues que se han recopilado fundamentalmente lo que cuento, ¿no? Pues puntos de vista, ideas, orientaciones, que bueno, pues hacen partir a esta propuesta que presentamos hoy de plan integral, lo hacen partir desde un punto, desde un centro bastante interesante que ha sido contando un poco con todas estas perspectivas. Y bueno, fundamentalmente yo creo que ha sido muy enriquecedor y a partir de aquí pues ya surge, bueno, pues un proceso más convencional donde, bueno, pues ya se aportan medidas, se hacen objetivos, orientaciones y tal, que sí que se validarán en un proceso de participación más convencional. Entonces, este plan integral que habéis estado trabajando para personas en lugar durante casi 6 meses, ¿no? Desde diciembre creo que habéis empezado, ¿ahora qué va a llevar? ¿Otros cuántos meses, así otro medio año quizás? No, precisamente un poco la innovación de este proceso ha sido esto, ¿no? No hay un equipo técnico que hace una propuesta ya muy concienzuda, muy cerrada, donde se hacen pequeñas aportaciones, sino que se ha partido desde, bueno, pues un proceso a lo mejor más largo, pero más profundo, con lo cual lo que ha surgido de ahí ya es mucho más coherente, ya es, bueno, más con orientaciones más compartidas, con lo cual bueno, pues el proceso que un poco con lo que comentaba Nacho Celaya hace un rato, el proceso ya de enmiendas, de modificaciones de cara a presentar ya un plan en el pleno del ayuntamiento será muy rápido, ¿no? Porque ya se ha tenido en cuenta eso a la hora de presentar ya completamente los objetivos, las propuestas y tal, ya han surgido de esa participación, ¿no? Ahí ya está un poco la diferencia en un proceso más convencional, donde un equipo técnico prepara unas propuestas concretas desde su conocimiento técnico, desde su profesionalidad, y eso, pues bueno, da más o menos espacio a las aportaciones de técnicos, usuarios, etc. Aquí se ha partido de un, bueno, de una manera más amplia, de un contexto más general, de aportaciones de todo tipo, y eso se ha tenido en cuenta a la hora de generar ese documento que presentamos. Se supone pues que hay presupuesto y que hay validación suficiente como para poder empezar a trabajar ya sobre esto. Sí, bueno, eso ya es más cuestión de la parte política, donde bueno, Nacho ya pedía esa necesidad de consenso, porque es un plan de largo recorrido, con lo cual no tiene mucho sentido el imponer una dirección que, bueno, pues que otros grupos políticos, sociales, no estén alineados completamente, porque si no, bueno, pues al cabo de medio año, un año que nos quedan para elecciones o más adelante, pues se va a cortar y todo este esfuerzo no va a servir. Entonces la coherencia y el compartir por todos los grupos políticos y entidades, etcétera, es fundamental para que el proceso tenga recorrido, ¿no? Para que el plan en sí, una vez aprobado, que se podría aprobar, tuviera recorrido. Y a partir de ahí, pues bueno, pues la coherencia del plan tiene que estar avalada por unos presupuestos, por unos plazos, etcétera, ¿no? Sí, y después que empieza una etapa nueva como de mejoría para poder atender mejor a todas las personas sin hogar, y por lo menos se conoce la realidad mejor, y hay una buena confluencia de la colaboración de todos los organismos oficiales, sobre todo el ayuntamiento, y también las diversas ONGs que están colaborando con las personas implicadas. Sí, si algo hemos rescatado y hemos recogido de todas estas sesiones donde han estado presentes todas las administraciones y entidades implicadas, más o menos profundamente, ha sido pues han compartido estas líneas estratégicas. Hay un consenso más o menos centrado en qué se tiene que hacer y por dónde tiene que ir, ¿no? Eso tiene que garantizar pues que este recorrido se pueda mantener. No ha habido discrepancias fundamentales en torno a modelos, a otro tipo de cuestiones, tanto por las propias entidades como los trabajadores de servicios sociales, como otras administraciones que han participado y el propio ayuntamiento y grupos políticos que también han estado en el propio proceso. Los grupos políticos han tenido su propia sesión, con lo cual, bueno, pues la base, el campo está abonado para que esto tenga que funcionar, ¿no? Luego vendrá el tema presupuestario, que es lo que, bueno, y la dificultad de poner esto en marcha. Un poco lo que comentaba yo en la presentación es que, bueno, pues hemos cuidado con este proceso fundamentalmente el que, más allá de esa coincidencia de orientaciones, el que todo el mundo sepa dónde está de cara a que la implementación del plan sea posible y sea fácil, ¿no? Eso lo hemos estado cuidando no solo contenidos, sino también las relaciones, las posiciones, etcétera, de todos los implicados. Pues muchas gracias. Yo creo que podemos felicitaros y agradeceros todo el trabajo que habéis estado haciendo y también pues, desear que sea una etapa prometedora y que todo esto se pueda llevar luego adelante. Así que, en fin, estamos contentos por la parte que nos toca, muchos que estamos colaborando. Casi todos mis compañeros han estado de alguna manera siempre también implicados en el albergue y hay otras muchas personas que siguen pasando y que todo esto pues vaya para mejor, gracias a muchas personas que estéis dando lo mejor de vuestra vida para poder ayudar a que la gente se sienta, no en la calle, sino se sienta con un hogar, se sienta acogido y que se puedan ir resolviendo, que problemas siempre habrá, pero en fin, cada problema tendrá su solución. Este no es un fenómeno sencillo, es un fenómeno muy complejo que tiene que coordinar muchas acciones que ya se están llevando a cabo y la parte de cómo se contacta directamente con las personas que sufren estas situaciones es fundamental, ¿no? La parte, explicaba Yolanda, la parte de prevención, pero de contacto fundamentalmente, porque percibimos que cuando las personas se dan cuenta o se sitúan en este fenómeno ya hay un proceso de deterioro grande, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchos implicados, hay muchos, bueno, ¿cómo se llega, ¿no? Bueno, pues, eso es múltiple desde muchos sitios, desde muchos recursos, desde muchas situaciones y por eso lo que ha estado muy presente ha sido esa coordinación para que se detecte y se contacte cuanto antes mejor, ¿no? Desde cualquier ámbito de servicios, de recursos, no solo de servicios especializados, sino desde cualquier administración, ¿no? Ahí estaba. Y bueno, la responsabilidad pública está muy presente. Es verdad que, como bueno, ha comentado Albert o Ángel Sanz, al final la responsabilidad es local, pero bueno, pues el problema se genera desde otros ámbitos donde la política decide y también la sociedad, ¿no? Es complejo y bueno, la sensibilización y el ser conscientes de estas situaciones, que como decían, viene de un cuando hay personas que llegan a estas situaciones porque el sistema no funciona en muchos ámbitos. Bueno, pues nos hace conscientes no solo de que hay que resolver estos problemas, sino de que hay que atenderlo desde mucho antes, ¿no? En muchos ámbitos. Genio, agradecerte estos minutos, estas explicaciones que nos das. Sabemos el trabajo que haces y a ver si todo puede salir. Bueno, y estaremos en contacto. Muchas gracias a vosotros y bueno, recalcar que yo creo que es un momento de ilusión, de aunque se sigue continuando la labor, porque es una labor que viene de hace mucho tiempo. Son momentos ilusionantes cuando nos planteamos estos objetivos y estas orientaciones. Gracias a todos. Mas solo no se vive sin amor, yo moriré vagabundo, estoy soñando, delirando. Vagabundo, vagabundo, algún santo me guiará. He vendido mi sábado por un poco de libertad, mas solo no se vive sin amor. Yo moriré. Finalizamos el programa de hoy, esperando les haya gustado, les emplazamos para el próximo domingo, será una continuación a este programa, desearles una feliz semana y el próximo domingo les esperamos. Buenas tardes a todos y a todas. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.